tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno. Gracias por llamarnos y por difundir este tipo de actividades. Me imagino que deben estar muertos después de lo que fue el trajín de organizar un encuentro de estas características. Y bueno, quería contar, a ver, una especie de balance, ahora un poco más tranquilos. Sí, bueno, también siempre es difícil hacer un balance, gente, con poca hora de sueño y después de haber pasado por 2 días y medio de pura actividad, de discusión, de talleres. Pero así, en grandes rasgos, la verdad que se manifestó en estos 2 días en la ciudad de Rosario una necesidad de las comunicadoras y comunicadores populares que están en la red y otros tantos que no están en la red de poder, digamos, visibilizar un montón de cuestiones que nos pasan como pueblo, como campo popular a lo largo y ancho del país. Es una situación compleja y también la coyuntura se manifestó de esa manera, o sea, la necesidad de poder expresar la voz de muchas y muchos. En ese sentido hubo una importante concurrencia de gente y hubo una también masividad en tanto los talleres como los paneles. Hubo, ya le digo, una necesidad de participar en las instancias de debate y de formación. En estos tiempos, ¿cómo se plantea la comunicación alternativa, ¿no? En esto, digamos, el periodismo está siendo bastante cuestionado en estos últimos tiempos, últimos años, y la comunicación alternativa se está erigiendo, ¿no?, con mayor fuerza. Sí, sí, primero también ser consciente de que la situación para el movimiento popular en general y es compleja, digamos. Hay una, o sea, no somos hoy por hoy somos alternativos, pensamos en un horizonte estratégico, pero hoy por hoy seguimos siendo, digamos, una si quiere, una voz minoritaria como medio y también como propuesta política del movimiento popular. O sea, no, las mayorías no nos eligen, digamos, como opción. En ese sentido, sin perder el horizonte, y también sí reconociendo que estamos en la lucha cotidiana, pero es difícil en términos estructurales de recursos, también en términos subjetivos, en donde lo que lamentablemente hoy llega a las mayorías son los medios hegemónicos y son los que forman opinión y los que forman una verdad que nosotros queremos desmantelar. En ese sentido, bueno, ahí está el horizonte puesto. Y también, sí, igual reconocer que tenemos una presencia importante en todo el país, que se manifestó en el encuentro. Y en cada rincón en donde hay un conflicto, una lucha, estábamos contra la megaminería, contra la sofización, contra la represión. Tuvimos los cumpas del pueblo mapuche también expresando mediante fotografía lo que es el conflicto mapu en el sur. Y en particular, bueno, exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. En ese sentido, hay un potencial, hay una materia prima importante, pero hoy por hoy no somos hegemónicos, ni hablar. No, está clarísimo que la agenda la marcan otros, eso está claro. Lisandro, ¿cómo, hablando concretamente del encuentro, cómo fueron la convocatoria? Es decir, ¿más o menos tienen algún estimativo? De gente, o sea, de personas, compañeras y compañeros, alrededor de 200 personas, digamos, una mayoría de la gente de las otras localidades y provincias. Y después, bueno, también se complementó con una feria del libro independiente, donde editoriales independientes y alternativas se constituyeron en una feria. Fue masiva y bueno, eso enriquece mucho más. O sea, nosotros fue más de lo que esperábamos, o sea, 200 personas, que un fin de semana largo, que a veces complejo, la verdad que en ese sentido estamos contentos, digamos. Y bueno, todos los talleres se han podido realizar, que a veces, viste, eso a veces por cuestiones organizativas, por cuestiones de que falta alguna o algún compañero, pero estuvieron todos los talleres que habíamos programado, se realizaron, abordando todas las herramientas de la comunicación, la fotografía, la radio, lo escrito, la redacción, la radio abierta, las herramientas, digamos, que se usan por internet. O sea, la verdad que en ese sentido se pudieron constituir todos los talleres, y también eso se hace gracias a la gran masividad de personas que participaron. Muchísimas gracias, Lisandro, por esta comunicación con Radio Cooperativa Voces aquí de la provincia de La Rioja. Vale, gracias, y bueno, arriba los que luchan, y gracias por la comunicación.